Seguimos con la actualidad local. Vamos durante los próximos minutos a referirnos a una campaña que ya se ponía en marcha meses atrás por parte de Discubrig, la Asociación de Personas con Discapacidad de nuestra localidad, y junto y dentro del marco, ¿no?, lo que a nivel provincial, junto a FEGADI, la Federación, en este caso, como decimos, provincial. Ponían en marcha una campaña de concienciación, de información sobre diferentes problemáticas que afectan en el día a día a las personas con discapacidad. Y en ese sentido, bueno, pues en noviembre, por ejemplo, hablábamos del derecho a que el entorno y los servicios sean inclusivos, hablaba del transporte público, de que, bueno, pues cuente con garantías de que sean plenamente inclusivos. Era solo un aspecto que en este caso centraba esa campaña, y cada trimestre están dedicando, como decimos, a diversas problemáticas. En este primer trimestre del año vamos a contarles bueno, pues cuál es el protagonista, el lema protagonista y el foco de atención. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Asociación Discubrig, Manolo Piñero. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Hablamos semanas atrás sobre, en este caso, bueno, pues un encuentro telemático con responsables de la Diputación Provincial, analizando, ¿verdad?, lo que estaba siendo la incidencia de la pandemia. Bueno, pues un aspecto a tener en cuenta que se suma a las dificultades no diarias y que vosotros ponéis de relieve a través de esa campaña de concienciación que estáis desarrollando cada trimestre, ¿verdad?, con un tema en concreto. Y bueno, pues habéis comenzado el año, Manolo, sobre todo centrándolo en lo que son los aparcamientos reservados para personas con discapacidad. Exactamente, sí. Este año, este trimestre hemos empezado ya con la campaña, con la accesibilidad por bandera, que es el título de la campaña, y bueno, de la campaña anterior también, pero vamos, es el mismo título y mismo lema. Y bueno, y en esta vez lo que nos hemos centrado más es en los aparcamientos de las personas con discapacidad. Ese es el lema de esta campaña, con la accesibilidad por bandera. Y si se hablaba, recordemos, ¿no?, en noviembre, lo comentamos, sobre todo de la necesidad también, ¿no?, de un transporte público accesible, porque es algo que, bueno, pues veis en el día a día. Tú lo comentabas, ¿verdad, Manolo? Si, bueno, pues cualquier persona que tenga que ir al hospital, que tenga que ir a cualquier sitio, desplazarse desde Ubrique hasta otra localidad, a veces los autobuses sí cuentan con, bueno, pues esas facilidades, como por ley además se indica esa posibilidad de acceso, y otras veces no. Eso es lo que destacabais en noviembre, ¿verdad? Exactamente, sí. Aquí, como ya comenté, los autobuses, los que son aquí urbanos, no están adaptados, no hay ninguno adaptado. No sé, vamos, de todas maneras, es un autobús muy pequeño, entonces se comería mucha parte del autobús, pero vamos, no sé, esto ya tendrían que verlo en el ayuntamiento donde corresponda, y si se pudiera adaptar el autobús que está, o que venga otro, no veremos. Y ya en los otros que van, el autobús de línea, ahí sí, pero como también te comenté, hay que avisar a la compañía de autobuses para que, si voy a coger un autobús, tiene que venir, no, que no viene siempre, sino que está, que hay que venirlo. Pues porque todos los autobuses no están adaptados. Si tuvieran todo adaptado, no había problema. Entonces, cualquiera va y coge el autobús como otra persona cualquiera. Pero en este caso no. Hay que avisar con antelación que vamos a hacer un viaje. Y no podemos hacer un viaje repentino, sino tiene que ser con antelación. Pues es la problemática que ya poníamos de manifiesto, ¿no?, en noviembre. Y en este primer trimestre del año, ya decimos, el foco puesto en esas plazas reservadas, ¿verdad?, a personas con movilidad reducida, por diversos aspectos. ¿Qué es lo que denunciáis? ¿Qué es lo que llamáis la atención? Hombre, lo que más se denuncia en esta campaña es, algunas veces, la poca empatía de las personas, que

hay que llamar la atención. Sí, dinos, Manolo. ¿Me decías también? Sí, no, esto es lo que te iba a decir, que también la plaza de discapacitado también hay que saber dónde colocarla. Claro. Tampoco una cuesta, porque, como he estado comentando, siempre más o menos ya no que tenga más facilidad la persona para acceder a ella. Así que, en definitiva, también esa llamada de atención a las administraciones, a los ayuntamientos, no solo que haya plazas para personas con movilidad reducida, sino que cumplan las condiciones mínimas, que son, desde luego, que sean más amplias de lo habitual, tienen que ser un poco más amplias, para lo que tú nos has comentado, ¿no? Una cuestión de lógica. Y de otra parte, claro, si coloca este tipo de plazas en pendiente, en Ubrique, es verdad, ¿no?, que por la orografía es complicada la situación, pero seguro que en el entorno, ¿no?, hay que buscar la zona donde bueno, pues haya vías llanas, sin pendiente, porque si no, al final es muy complicado incluso que puedas utilizarla, aunque exista, ¿no? Exacto, porque te impide llegar a ella. No, una persona, a lo mejor, que sea discapacitada, pero, por ejemplo, vaya con bastones o pues sí puede llegar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que voy en silla de ruedas, me cuesta más para llegar a esa plaza. Entonces, también habría que, lo que he dicho antes, hay que también mirar el sitio donde se coloca. Otros condicionantes, pues que esté señalizada, bien señalizada, porque si no, esto puede ser bueno, pues una excusa para la persona no demasiado concienciada, ¿no? No la he visto, no estaba bien señalizada. No, pues tiene que estar bien señalizada, por si acaso, que quede bien claro. Y además, hombre, que sea útil, quiero decir, que sea cercana, ¿verdad?, a lugares de utilidad, como decías, en las zonas de bancos, en lugares de, bueno, supermercados, comerciales, centros de salud, etcétera. En definitiva, lugares de especial importancia, porque si no, además, os incide también en eso, ¿no? Si tienes que acudir a una consulta de fisioterapia, al médico, y no puedes encontrar plaza de aparcamiento, bueno, pues también algo que os incide en vuestra propia salud. Sí, exactamente. La plaza hay que ponerla, como tú has dicho, siempre en los sitios más habituales, ¿no? Que en, por ejemplo, como hemos estado hablando, los bancos, en el centro de salud hay una, en correo, ahí al lado de correo hay otra, por ejemplo, en la Caixa, allá abajo también hay, aquí en la avenida también hay dos o tres, creo. Vamos, que están más o menos por ahí, más o menos están bien. Lo que pasa es que sí, que después hay más plazas de aparcamiento que son de gente que vive, por ejemplo, allí en una calle, y la ha pedido, la ha solicitado y se la ha concedido el ayuntamiento, por ejemplo, como la que tengo yo, aquí en mi puerta. Pero eso ya es diferente, ya no, sí, es, sí. No es para... Es por la residencia, no por... Exacto, por la residencia, no por para que tú vayas a hacer tu negocio. Sí, las gestiones, ¿no? Las cosas de día a día, las gestiones de día a día, ¿no? Entonces, es diferente. Que también muchas veces pues aparca uno en otro sitio, porque a lo mejor la que está donde tiene que ir a hacer la gestión está ocupada por otra persona con discapacidad y no que tiene que buscar otro aparcamiento por ahí. Claro. Bueno. Y el problema es que, supongo, ¿no, Manolo? Si te busca otra plaza, lo mismo llega otro coche, te lo pone pegado, y no tiene las características de la plaza para personas con movilidad reducida, y después es muy complicado también acceder, ¿no?, al propio coche. Exacto, sí. Pero vamos, el que la persona que, por ejemplo, yo ya tengo, me voy a un aparcamiento que sé que no me van a poner un coche al lado. Normal, va uno ya con vista de ponerlo, por ejemplo, en una calle donde no parque, o sea, solo hay una acera donde se aparca. Sí. Entonces, ahí lo aparco. Pero claro, también tengo que ver la parte de la... el sentido de la marcha de la calle, porque a veces no lo puedo poner allí porque si lo pongo estoy pegado a la acera y no me puedo bajar tampoco. O sea, me coge, por ejemplo, a mí el lado del conductor. Hay personas que no, que aparcan y la persona que va, que discapacitaba en el lado del copiloto, entonces no le afecta. Pero, por ejemplo, a mí sí, porque yo me tengo que montar por el lado del conductor, entonces tengo que ir buscando el sentido de la marcha para poder aparcar el coche, para poder bajarme luego, claro. Pues viene bien recordar todos estos detalles para que lo tengamos en cuenta todos. La campaña, que es muy clara, la verdad es que se refiere a todas las partes, ¿no? Tanto a los propios beneficiarios de esas tarjetas de plazas reservadas para personas con movilidad reducida, para que hagan un buen uso de las mismas, eso por un lado, también a las administraciones para que sitúen suficientes plazas de aparcamiento señalizadas y en condiciones, con espacio suficiente. Y por otra parte, como decías al principio, ¿no?, campaña que también, por supuesto, va dirigida a la ciudadanía en general, para que tengamos empatía y no utilicemos esas plazas coloquemos coches junto a ellas, reduciendo espacios, etcétera, que en definitiva tengamos en cuenta esta situación. Así que llamamiento a todas las partes, como decía, ¿no? Sí, eso es. Es el llamamiento que hacemos para que, hombre, que tenga un poquito de conciencia. Nada más, no pedimos tampoco mucho. En el caso de Ubrique, Manolo, ¿hay concienciación o hay un poco de todo? Claro, en este caso, con que haya unas pocas personas que no respeten esto, pues ya están fastidiando las plazas de aparcamiento existentes, ¿no? Hombre, normalmente respetan. Bueno, lo que pasa es que hay plazas que están en sitio, vamos, clave. Entonces, aquello es, por ejemplo, la que está al final de la avenida, allí donde está la clínica dental, allí en la esquina hay uno. Y aquello es, todo el mundo aparca allí, si no hay ningún coche, llega, pum, aparca, voy a la farmacia, pum. Y es el, ¿sabes? Muchas veces está ocupado por coches que no tienen tarjeta. Pero bueno, normalmente no hay. Y en el Mercadona, por ejemplo, muchas veces también las que hay allí, también he visto yo algunas que aparcan allí y no tienen tarjeta tampoco. Como llegan, no hay sitio, pum, aquí aparco. Pero claro, ya le estás quitando el fastidio que está provocando. Exacto. Ahora llega alguien que le hace falta de aparcar allí y no puede aparcar. Yo muchas veces, alguna vez he ido y he tenido que aparcar dentro del parking. Por ejemplo, que hay abajo una plaza también de discapacitado en el parking. Pero vamos, pues, normalmente aparco fuera, para no tener que estar subiendo ascensor para arriba, ascensor para abajo, sino aparco allí y ya puedo entrar al Mercadona. Pero bueno, eso ya queda en la conciencia de cada uno de decir qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Lo que está claro es que si no debemos aparcar en zonas para vehículos de transporte, comerciales, para ese tipo de carga y descarga, no debemos, a veces por las dificultades en Ubrique de aparcamiento, un minutito, se tiene cierto margen en este tipo, además en cierto horario, en este tipo de plazas, pero eso es una cosa, y otra, desde luego, las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, donde no tiene que haber ningún tipo de excepciones, ninguna, ni un minutito ni medio, porque si no, las dificultades que se provocan, extraordinarias, se multiplican para las personas que necesitan de esas plazas. Pues Manolo, nos vamos a quedar con este mensaje. Al final esto es una tarea de todos, y es muy importante, ¿no?, desarrollar este tipo de campañas como la que estáis desarrollando, como recordatorio por parte de FEGADI, la Federación a nivel provincial, y también Discubri, la Asociación de Personas con Discapacidad en Ubrique. Pues Manolo, no sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, nada más. Ya creo que con esto, creo que que la gente habrá entenderá la campaña que hemos puesto en marcha y, bueno, espero que sirva para algo. Como decíamos, con conciencia las personas de aquí. Claro que sí, la mayoría así es, casi de forma unánime, estoy seguro, y lo vamos viendo, ¿no? Pero, claro, con que haya algunas excepciones, pues ya lo complican todo, está claro. Pues Manolo Piñero, presidente de Discovery, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos pendientes de cada una de las iniciativas, las campañas que sigáis poniendo en marcha. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.